Audaz, ecléctica, clásica y moderna, impredecible y conectada. Desde Buenos Aires, Argentina, sigue escuchando Bender FM. Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM.